sigo agarrándote del tallo, que mis manos sudan y mi cuerpo está temblando. Siento aquí en la calle cuando tú estás caminando. Te mueven las cositas para atrás, te mueven las cositas para allá, te mira todo el mundo así, así cuando la gente grita y te dice: bátelo morena y bátelo de amor, bate todo el cuerpo con este sabor. Bátelo morena y mueve tu compás, pero no te agaches porque se mira tu ritmo, se mira hasta el corazón, se mira que a ti te gusta con ningún día el reventón. Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón, se mira que a ti te gusta con ningún día el reventón. Cariño, no importa que me quede yo en la casa con el niño. Todo esto se me ocurre cuando me pongo a pensar, y pienso todo en ti cuando te veo caminar. Te mueven las cositas para acá, te mueven las cositas para allá, te mira todo el mundo y así cuando la gente grita y te dice: bátelo morena y bátelo mi amor, bate todo el cuerpo con este sabor. Bátelo morena y mueve tu compás, pero no te agaches porque se te mira. Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón, se mira que a ti te gusta con el cuyo al revés. Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón, se mira que a ti te gusta con el cuyo al revés. Bátelo morena y bátelo mi amor, bate todo el cuerpo con este sabor. Bátelo morena y mueve tu compás, pero no te agaches porque se te mira. Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón, se mira que a ti te gusta con el cumbia y el reventón. Se mira todo tu ritmo, se mira hasta el corazón, se mira que a ti te gusta con el cumbia y el reventón.